Tenemos en línea a la doctora Martina Iparraguirre, es la directora asociada de la Región Sanitaria Octava. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, Isa, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Martina, un poco para tu evaluación, tu mirada de cómo viene la situación aquí en nuestro partido de Tandil con respecto a la pandemia. Bueno, arrancamos una semana nueva en medio de una curva que ya viene en ascenso hace varios días, con todos los actores del sistema de salud en tensión y muy expectantes a los indicadores que vamos teniendo día a día. Uh-huh. Cuando digo todos los actores, digo todos, digo provincia, digo el municipio, digo el sector privado, porque estamos en la misma dinámica y porque eventualmente podemos ser parte de la solución o parte de la saturación. Claro. Así que bueno, todos por supuesto, y esto además es un poco la dinámica y la lógica que plantea. Sí, te perdemos, Martina. No, sí, la tengo. Desapareció. Perdimos la señal. Bueno, la escuchábamos a la doctora Martina Iparraguirre. A ver si ahora podemos nuevamente. Martina, ¿me escuchás? Estaba caminando y... ¿Me escuchan? Ahora sí, te vimos. Te perdimos, no, ¿eh? No me muevo más. Hablabas justamente de un sistema que está en tensión y hablabas de que todos los actores del sistema se encontraban en esa situación. Sí, exactamente, en una situación expectante, todos, porque también es un poco la lógica que busca articular el Ministerio de Salud de Provincia en los municipios del interior, que todos los actores sanitarios jueguen juntos, ¿sí? Uh-huh. A nadie le sirve que el sistema de salud municipal vaya por un lado y los privados vayan por el otro, como pasa en algunas ciudades. No es el caso de la nuestra, por suerte, donde se ha formado un consorcio muy potente, público-privado, pero en otras ciudades pasa que a veces los actores toman, digamos, direcciones contrarias. ¿Qué significa, Martina, que los actores jueguen juntos? Que jueguen juntos, que articulen los esfuerzos, que articulen eventuales derivaciones conjuntas. Ajá. Dentro del sistema, ¿sí? Uh-huh. Que tomen las mismas decisiones, esto, que jueguen juntos como un sistema de salud único. Ajá. Que es por suerte lo que sucede en Tandil. Uh-huh, uh-huh. Claro, que tomen las mismas decisiones, claro. Está bien. No, las reuniones que se hacen vacunatorias, ¿no? Que está el intendente, gente de gabinete, está Martina, bloques del oficialismo, de la oposición, uh-huh. El sistema integrado de salud, la gente de PAMI, bueno, Facundo Llano. A eso te refieres. Exactamente. No hay margen en este momento para armar equipos diversos, digamos. Bien, no hay margen en este momento para eso. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que haber un único equipo consolidado con un único objetivo, que es disminuir la mortalidad y bajar la saturación del sistema. No nos vamos a cansar de decirlo porque es nuestro objetivo en este año, fue el objetivo de la campaña de vacunación desde el momento que empezó. Disminuir, uh-huh, la mortalidad y garantizar que el sistema no se sature. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que se sature el sistema? ¿No? Porque son esos términos que usamos un montón, pero nadie sabe bien qué significa. Uh-huh. ¿Sí? Un sistema de salud saturado significa que yo llego a la guardia de una institución y no me van a poder atender. Claro. Sea por lo que sea, ¿eh? Sea, uh-huh, por COVID, sea por... Eso significa un sistema de salud. ¿Sí? Entonces, es muy grave y es de extremo riesgo cuando hablamos de la posibilidad de saturación del sistema. Creo que todos vimos las imágenes. Casualmente en estos últimos días los grandes medios casi no nos muestran imágenes del exterior, pero bueno, durante un tiempo todos pudimos ver imágenes de Chile, Brasil, sí, Perú, imágenes dramáticas de, sí, gente, uh-huh, haciendo cola, buscando un tubo de oxígeno, amontonándose en los pasillos. Eso significa saturación del sistema. Sí, gente muerta en la calle, hemos visto, uh-huh, en la primera pandemia, en la primera ola. Es que, uh-huh, gente muerta en el domicilio que, sí, por una cuestión de triage tardan 2 días en ir a buscarla. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ni más ni menos. Uh-huh. De acuerdo a la evaluación que hace la provincia de Buenos Aires, nosotros aquí en Tandil seguimos en fase 3. Esto tiene que ver con los números que tenemos, sí, por el momento. Seguimos en fase 3. Esto tiene que ver con varias variables, ¿no? Digamos, la fase no es solamente producto del número de casos, ¿sí? La fase es producto del número de casos, del número de profesionales de la salud enfermos, del número de camas libres, del índice de letalidad. Hay un montón de índices que se cruzan, uh-huh, para dar como resultado una fase, ¿sí? Del famoso RO, ¿no? Este índice de duplicación que se puede acelerar de pronto bruscamente y me puede permitir a mí inferir que a fines de la semana voy a estar en una situación muy complicada. Pero además la provincia ha decidido, digamos, prestar atención a la heterogeneidad que tiene el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Algo que bueno, que fue cuestionado durante el 2020, y si hay algo que hace el gabinete de la provincia es aprender y tomar nota. Entonces, en este aprendizaje de lo que fue el 2020, se sienta con todas y cada una de las mesas y los ejecutivos locales que haya que sentarse. Para que se den una idea, nosotros esta semana, solo en la 8, solo en la región octava, tenemos planificados 5 COEs. ¿Qué son los COEs? Comité de Organización de la Emergencia, son comités donde nos sentamos el Ministro de Salud, el Intendente, y todos los actores que el Intendente decida cuando nos quieren pedir, por ejemplo, más restricciones, ¿sí? Hoy tenemos a las 5:30 un COE con la localidad de San Cayetano, mañana con la costa, con General Pueyrredón, donde se escucha particularmente la situación epidemiológica local de cada municipio. ¿Cómo evaluás nuestro sistema sanitario, cómo está en este momento con respecto a lo que es el recurso humano? A ver, el recurso humano siempre es lo más inelástico del sistema. Claro. ¿Sí? Yo camas puedo comprar 50 más, pero si no tengo terapistas para poner, de nada me sirven las camas, y los terapistas tardan un montón de años en generarlos. Entonces siempre es el cuello de botella. Hay una gran ventaja, están vacunados. Y ustedes me podrán decir, y la doctora Florencia de Lujeser se contagió. Sí, es verdad, pero hablé con Florencia ayer, está muy bien en su casa, sí, con una rinitis y nada más. ¿Sí? Eso es, de nuevo, ¿no? Aprovechamos para decir que las vacunas no evitan en un 100% de efectividad que nos contagiemos, sino que se utilizan para evitar con un 100% de efectividad la mortalidad asociada a los cuadros graves de las enfermedades, ¿sí? Pero bueno, el recurso humano está cansado. Sí, está cansado. Claro. Hace un año entero que están con esto. A ver, el otro día alguien me decía, bueno, pero los padres están cansados, hablando de alguna cuestión vinculada a las aulas. Y yo le decía a esta colega a ustedes, miren, cansados están los terapistas. Sí. Cansados, de verdad cansados. O sea, cuando vayamos a hablar de cansancio, tengamos como parámetro un terapista que hace un año entero, ¿sí?, pasa 8 horas por día abajo de anteojos, máscara, barbijo, gafas, transpirado, en absoluta incomodidad, trabajando con gente que se le muere permanentemente. Esos están cansados, y hace un año que están así, ¿eh? Sí. Y tuvieron, dependiendo de la localidad, de 5 días de licencia. Entonces, nada, eso, perdón, el recurso humano, sí, está muy cansado, es muy finito, y no tenemos capacidad de aumentarlo. Ahí sí que no tenemos capacidad de aumentarlo. Por eso hablamos de que los sistemas se saturan. Muy expectante, con mucha atención, esperando a ver en qué momento de la curva ascendente estamos. Martín, hablabas que, bueno, que esta semana vas a tener 5 reuniones con 5 distritos para ver si pueden haber medidas más restrictivas. ¿Tandil te ha pedido reunión o para pedir restricciones, sino para charlar cómo está con todo con provincia, o no está dentro de esas reuniones? Tandil es una de las ciudades que tendríamos que sentarnos a planificar un COE. No está planificado para los COE esta semana, pero la verdad que considero que sería muy interesante, por ciertos indicadores de la ciudad, empezar a charlar en un COE donde esté integrado provincia. Pasar a fase 2, ¿sí? Sería, ¿no? Eso, restricciones. No, porque el fin de semana, provincia creó la fase 2, y hay municipios, gran parte de las ciudades del AMBA están en fase 2 junto con La Plata. Si vos decís que hay tomar algunas medidas, ¿sería bajar de fase? No necesariamente. Ah. A veces en los COE solamente evaluamos indicadores, ¿sí? Bien. Los COE no son necesariamente para bajar de fase o subir de fase. Son para evaluar indicadores, planificar juntos operativos de abordaje territorial, operativos de testeo en las escuelas. Digamos, hay varias cosas que se pueden abordar en los COE. Lo que siempre es interesante es la mirada que suma provincia, que suma, sí, una perspectiva regional, ¿sí?, y por ende un abordaje diferencial. Están en esas reuniones los epidemiólogos de provincia. Sí, sería interesante en los próximos días poder sentarnos en un COE con Tandil. No son los COE que tenemos planificados para esta semana, que tenemos San Cayetano, sí, La Costa, Gesell, Pueyrredón, y hay un quinto que se me está escapando, pero bueno, ya me lo voy a acordar. Vos decís que hay que sentarse para ver los indicadores y demás. Un tema que se viene hablando desde el jueves, viernes de la semana pasada, tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Tandil, por los números que estás viendo, ¿correría peligro de esa presencialidad? No, es difícil decirlo así, sin más números. A ver, por el momento la provincia tomó esta decisión, en términos generales para casi la mayoría de las ciudades del interior, pero por otro lado, y a la vez, todos sabemos que vamos a tener que tomar medidas más restrictivas, ¿sí? Digamos, totalmente. ¿Por qué? Porque no hay otras soluciones a la mano. porque si uno se pone a buscar la evidencia internacional, regional, europea, respecto de, bueno, a ver, vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué otras medidas tomaron los gobiernos del mundo, ¿sí?, para hacer frente a la pandemia. Y probablemente no encontremos un gran espectro de medidas. Las medidas son muy pocas, ¿sí? Y la mayoría de ellas tienen que ver con la restricción. ¿Con la restricción de qué? De los ámbitos, ¿sí?, donde se produce mayor contacto, ¿sí?, entre grandes poblaciones. Uno de ellos es la vida social, ¿no es cierto? La vida social que transcurre mayormente en horario vespertino y nocturno. Bueno, muy bien, este ámbito ya está cerrado, ¿sí? Nos quedan otros grandes ámbitos, el ámbito laboral y el ámbito educativo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, creo que todos coincidimos que el ámbito laboral, por llamarlo de alguna manera, la producción a gran escala es el último que se tiene que tocar, sí, ¿no es cierto? Sí, después de lo del año pasado, me parece que en ese sentido debería ser lo último que se toque. Creo que esto es una coincidencia social, que en la situación económica que estamos en, la producción a gran escala es lo último que se tiene que tocar. Bueno, muy bien, dicho esto, no hay muchas más medidas para tomar. Es cuestión de tiempo, es cuestión de evaluación, es cuestión de ver cuándo, es cuestión de timing, digamos, ¿no es cierto? La ansiedad, ¿las tomo ahora o más adelante? Sí, la ansiedad está puesta en la vacunación, evidentemente, porque sería, lo ideal sería, bueno, aislemos, por ejemplo, estos 15 días, así como un cierre fuerte, y mientras tanto ir vacunando. Es decir, eso nos haría estar mucho más protegidos. ¿Cómo estamos con el tema de vacunas? ¿Cómo estamos con el tema de vacunas? Estamos bien, estamos mucho mejor que hace 20 días. Quisiéramos estar terminando ya, sí, ¿no? Claro. Obviamente. Convengamos también que hoy es 19 de abril. Normalmente para esta fecha ni siquiera empezó la vacunación antigripal. O está recién comenzando. ¿Quiénes nos quedan? Un pequeño porcentaje, unas 1,000 y pico de personas pertenecientes al grupo de mayores de 70, y después nos queda la gran franja comprendida entre 60 y 69 años, que son 9,000 y pico de personas. Claro. Con eso terminamos, ¿sí? O sea que tenemos ese gran grupo poblacional de 60 a 69 años que en su inmensa mayoría están sin vacunar. Apuntamos ahí con esta llegada de nuevas dosis, 1,500,000 aproximadamente entre AstraZeneca y Sputnik. Bueno, muy bien, vamos a ver cuántas llegan a Tandil. Eso todavía no está definido. Sí se están preconfigurando las agendas. Ayer todos tuvimos la sorpresa de abrir las agendas de los distintos vacunatorios y ver que ya estaban asignados una determinada cantidad de turnos. Esto no quiere decir que les llegaron los turnos a la gente, ¿eh? Claro, no. Sino que se empiezan a armar las agendas. Siempre lo primero que se hace es chequear que los equipos siguen estando en condiciones de aplicar determinada cantidad de turnos por día, ¿sí? Piensen que estamos hablando de casi 700 postas. Hay equipos que se desarman, hay altas, hay bajas. Entonces, siempre lo primero que se hace es chequear que los equipos siguen operativos y siguen en condiciones de aplicar determinada cantidad de turnos por día. Cuando eso está el ok, se empiezan a armar las ventanas de arribo, así que estimamos que en el transcurso de la semana tendremos que tener novedades respecto al arribo de dosis. Durante esta semana, Martina. Sí, esperamos que sí. Uh-huh. Martina, ustedes tienen, o provincia, ¿quién es el encargado de tener el listado de aquellas de aquellos que se han dado la primera dosis, la vacuna china, que el gobierno sobre fin de marzo prefirió a la gente que tenía que estar ya pronto a darse la segunda dosis, tratar de vacunar la mayor cantidad posible con la primera dosis? ¿Eso lo manejan, el listado ese lo tiene provincia, lo manejan los municipios, sobre todo por el miedo a ninguno se le vence la vacuna, por así decirlo, que se pasen los días de más? Es una buena pregunta. A ver, el listado nominal, digamos, con nombre y apellido, no lo tenemos nosotros. A eso, digamos, solo puede acceder la justicia o la oficina, que depende directamente de jefatura de gabinete de provincia. Yo lo que puedo ver en un tablero de control son la cantidad total de aplicaciones, la cantidad que corresponde a la primera dosis y la cantidad que corresponde a la segunda. Ahora bien, provincia, por un lado, cuando toma esta provincia y nación, en realidad, fueron los 24 ministros de salud de las provincias, cuando tomaron la decisión del diferimiento de la segunda dosis, se mantuvo una salvedad, que es para aquellos trabajadores de la salud que están brindando asistencia en instituciones sanitarias actualmente. ¿Cuál es la traducción de esto? Los trabajadores que están en UTI, en UCO, en piso y en guardia, ¿sí? Estos trabajadores van a recibir su esquema completo. Entonces, estos listados los confeccionamos manualmente, ¿sí? Y solamente tenemos acceso a esos listados, ¿pero por qué? Porque han sido confeccionados de manera manual y artesanal. Estos trabajadores en Tandil, aquellos que habían recibido Sinopharm y Sputnik del sistema de salud pública. Ya han recibido su segunda dosis. Estamos a la espera de la segunda dosis de AstraZeneca para poder completar. Son aproximadamente 15 trabajadores que les falta su segunda dosis de AstraZeneca, porque fue una indicación del ministro. Todos los trabajadores de la salud que van a estar en la trinchera cubiertos con sus esquemas completos. ¿Y los demás? ¿Tienen que esperar Los demás, 120 días, ¿no? No, a ver, pero son 3 meses. No, son 90 días, perdón. Claro. Yo, por ejemplo, yo me vacuné los primeros días de marzo. Hoy cumplo 45 días. Y mi temor es que me pierda la vacuna, que pasen los días y no me vacune. Cuándo llegan las vacunas. Es verdad, la realidad es que no sabemos. Sí, es cierto que hay pendientes 2 millones de Sinopharm. Vos te vacunaste, Gerardo, con Sinopharm, ¿no? Sí, el 4 de marzo. Digo, hay pendientes 2 millones de Sinopharm. Pendientes quiere decir que están pagadas ya. O sea que más vale que lleguen, porque vamos a agarrar el cogote a los chinos. Lo que pasa es que ahora, digamos, toda la energía está concentrada en pasar esta ola que va a ser ya. No va a estar dentro de 2 meses, va a ser en los próximos 20, 30, 35 días. Sí. ¿Sí? Y yo calculo que después toda la energía se va a poner en completar los esquemas de vacunación. Digo, lo cierto es que la cantidad de dosis compradas, ¿sí? Compradas y comprometidas son muchas más que las que tenemos. Eso lo sabemos todos. Entre otros motivos, el diferimiento de la segunda dosis tuvo que ver con la falta de tiempo y con la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales, ¿sí? Y no falta de cumplimiento porque Argentina no haya pagado, ¿sí? Sino falta de cumplimiento porque los laboratorios internacionales no podían cumplir, como pasó no solo acá, sino en casi todos los países del mundo. Entonces, a lo que apuntamos es que una vez pasada la segunda ola, toda la energía se va a poner en hacer cumplir efectivamente estos compromisos a aquellos laboratorios a los cuales Argentina reservó, compró y pagó en muchos casos muchas más dosis que las que llegaron. Martina, por último de mi parte, se dio a conocer la semana pasada esto, aparentemente desde el Sistema Integrado de Salud, de un trabajo, una cuestión matemática, sobre la cantidad de casos. Si la curva en Tandil sigue como viene, estamos hablando de 5.000 casos diarios, perdón, 5.000 casos totales, para principios o mediados del mes de mayo. ¿Vos has visto ese trabajo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, no vi el trabajo, leí en realidad la nota periodística, pero no tuve acceso al trabajo. Pero, a ver, el primero de abril había 336 casos, ¿sí? Ayer, yo no vi el partido de ayer, me dormí muy temprano, había casi 900. Sí. En menos de 15 días se duplicaron y más todavía la cantidad de casos activos, ¿sí? 812 esto, ayer, el caso, 812. Casos activos, 812, porque hubo 113 recuperados. Qué recuperados, qué suerte. Sí. Bueno, obviamente esto tiene un impacto directo en las camas, ¿sí? Directo, o sea, cuando uno mira esto... Han crecido mucho la cantidad de camas ocupadas en lo que es sala general. 43 ayer. Sala general, terapia intensiva, o sea... Por eso te digo, Tandil tiene la fortaleza de tener un subsector privado que hace de backup y de soporte al subsector público y que permite derivaciones internas entre una institución y la otra, ¿sí? Pero lo cierto es que las terapias se saturan a este ritmo, las terapias se saturan rápidamente. No tardan, a veces no tardan una semana en saturarse, ¿eh? Las terapias a veces se saturan 48 horas, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos. Martina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el contacto. Isabel, Gerardo, un abrazo, buena semana. Buena semana para vos también.